Bienvenidos una vez más a Oración Poderosa. La armadura de Dios, oración de protección para alejar enemigos y malas energías. Padre Celestial, yo ahora por la fe pido la protección de tu armadura para que pueda permanecer firme contra Satanás y todas sus huestes, y en el nombre de Jesús vencerlas. Yo canto tu verdad contra las mentiras y los errores del enemigo astuto. Yo tomo tu justicia para vencer los malos pensamientos y las acusaciones de Satanás. Yo tomo el equipo del Evangelio de la Paz y dejo la seguridad y las comodidades de la vida para combatir al enemigo. Y por encima de todo, tomo tu fe para cerrar el camino de mi alma a las dudas e incredulidades. Yo tomo tu salvación y confío en ti, para que protejas mi cuerpo y mi alma contra los ataques de Satanás. Yo tomo tu palabra y oro para que el Espíritu Santo me capacite para usarla eficazmente contra el enemigo, para cortar toda esclavitud y para liberar a todo cautivo de Satanás. En el poderoso y conquistador nombre de Jesucristo, mi Señor. Yo me visto con esta armadura, viviendo y orando en completa dependencia de ti, bendito Espíritu Santo. Me pongo la armadura de Dios para estar vestido de Cristo. Me pongo el casco de la salvación en la cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo. Someto mi voluntad a la tuya y ruego porque tu voluntad perfecta se haga en mí. Me pongo el casco de la salvación sobre los ojos para ver con los ojos de Jesús. Me pongo el casco de la salvación sobre la nariz para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo y yo sea agradable a Él. Me pongo el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer su voz. Me pongo el casco de la salvación sobre la boca para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, mi fuerza y mi Redentor. Me pongo la coraza de la rectitud sobre el corazón y te doy gracias por esta vestidura, porque yo no tengo ninguna que sea mía. Me pongo el cinturón de la verdad en la cintura para pararme con seguridad y fortalece al hombre mi interior. Me pongo las sandalias del Evangelio de la Paz y me calzo los pies de la plenitud del Evangelio para ir a proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Sostengo el escudo de la fe con la mano izquierda para desviar las flechas incendiarias del enemigo. Tú, oh Señor, eres mi fortaleza, mi baluarte, mi Redentor, y a ti solamente acudo. Empuño la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando y discerniendo las intenciones del corazón. Cúbreme con tu preciosa sangre y crea en mí un corazón limpio y no permitas que caiga la maldad sobre mí. Erige un grueso escudo de fuego alrededor de mí y no permitas que caiga sobre nosotros ninguna maldad. Pongo a mi familia, a mis padres y hermanos, mi comunidad y a mí mismo bajo la cruz de Jesús y la protección de su sangre preciosa. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es la sangre que sella el pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Mi Señor Jesucristo, mi Dios y hombre real, te convertiste en hombre por nuestra salvación y nos dijiste: porque esta es mi sangre divina, y con ella sellaré el pacto que está en el favor de muchos. Hoy, mi Señor, me presento ante ti para que selles mi vida, al igual que todo lo que me rodea, mis pertenencias y mis cosas personales. Yo sello mi salvación con tu sangre divina, Jesucristo, para que todo mi cariño sea envuelto. Yo sello mi corazón y alma, para que en ellos no se meta ningún espíritu que traiga rencor, temores, depresiones y rabias. Yo sello mis incomodidades para tener seguridad de que encontraré respuesta a mis preocupaciones. Yo sello mi voluntad para que disponga siempre de querer realizar el bien que deseo para mí y no hacer el mal que no quiero. Yo sello mi mente para que en ella solo puedan entrar pensamientos que me lleven en camino al gozo, la paz, dicha y alegría, ya que cambiando mi manera de pensar, logro cambiar mi forma de vivir. Yo sello con la divina sangre de Jesús mi cuerpo, para que en él solo habite mucha energía y salud, que me encuentre siempre libre de pecados, enfermedades, accidentes, adulterio y peligros. Yo sello con la divina sangre de Jesús mi pasado, para que cualquier daño que me hayan causado y siga atormentando mi presente, sea curado con tu preciosa sangre. Yo sello mi presente para que todos mis actos sean bendecidas y protegidas por tu sangre protectora. Yo sello mi futuro para que mis proyectos y todas mis acciones sean refugiadas de todo ataque de maldad, de toda marca maligna. Yo sello con la divina sangre de Jesús mi familia, mis seres queridos y mis amigos cercanos, para que sean refugiados en tu manto protector. Yo sello mi boca para que todo lo que yo diga sean palabras de bendiciones, y mis oídos para que solo puedan oír la voz de Dios. Señor, que tu divina sangre me proteja y cuide cuando el enemigo esté cerca, y que al yo pronunciar tu nombre sea derrotado y ahuyentado. Te doy gracias, mi Señor, por tu sangre, que me vuelve intocable y me protege de todo mal. Alabado seas por la eternidad, mi Señor bendito, porque tu sangre emancipadora me purifica, me desinfecta y me cuida. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, si quieres quitarte de algún mal que tengas en tu vida, concéntrate en ese mal por unos segundos. Puede ser cualquier cosa, una adicción, un miedo, un apego, algo que hayas vivido en tu vida y quieras quitarte de encima. Tan solo concéntrate en esa aflicción y libera tus pensamientos. Al finalizar, como ya es de costumbre, si quieres reforzar tu pedido, escríbelo en los comentarios. Si este video te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.